Martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. ¡No! Esta suerte está en algún otro lugar por www.goafm.com.ar. La suerte la tenemos en la anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goa en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM si estás en la comarca andina del paralelo 42. Y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día siguen? ¿A qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747 del Bolsón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paz. Acá estamos nuevamente desde la 103.5, como todos los martes y jueves. Sí, estamos solitas hoy, nos dejaron solas de nuevo. Sabes, nosotros tenemos así como el récord en soledad. Te propongo que nos desliguemos de Los Ángeles y nos hagamos un programa aparte. Bueno, aquí estamos en Los Ángeles de Goga. Barbie pobre está media pachucha, así que no ha venido hoy. Y hoy tenemos un programa. Feliz día a todos los maestros. Feliz día a todos los maestros. Hoy tenemos un programa dedicado a eso. ¿Y qué vamos a estar hoy? Hoy es la columna de Juana. Hoy es la columna de Juana. ¿Y qué tenemos hoy, Juana? Hoy preparé algo de sumo para escuchar, para que charlemos un rato sobre Luca, sobre la banda. Así que bueno, un ratito. Un personaje interesante. Sí, totalmente. Sobre Domingo Faustino Sarmiento también. Sí, vamos a hablar un poquito sobre este señor, porque hoy se conmemora su día, ¿no? Digamos, sí. En otras palabras. Bueno, como siempre, cualquier comentario pueden llamarnos a el 4455-800, a 4455-999 o en Facebook somos Los Ángeles de Goa. Nos buscan las cuatro palabras separadas y vamos a estar posteando toda la info del día. Sí, somos muy facebookeras. Sí, así que todo el día. Todo el día. Así que bueno, vamos a escuchar un temita que estábamos escuchando hoy de Manu Chao, ¿no? Sí. ¿Qué era? Antes, sí. Sí, Manu Chao. Una linda versión. Así que. No, ahora vamos. Hoy teníamos a Wanda musicalizando, Wanda Fernández en la operación, no lo habíamos dicho. Bueno, y vamos con un poquito de música antes de comenzar con Zoom. We'll be right back.

nos entrega. Pero no, no, mejor no hablar de ciertas cosas. La tarde estamos así, con la columna ya. Sí. Estamos escuchando Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, temazo icónico, ¿no? Sí. De la banda. Fue escrito por el Indio ese tema, ¿sabías? Sí. No, no sabía. Sí, lo escribió el Indio Solari. Ay, el, bueno, lo, nada que ver, me salgo totalmente de tema, ya aparezco de chica. Sí, el otro día con Vero jugando, hablando del Indio, nos enteramos que el Indio fue DT de un equipo en mundial, ¿sabías? ¿En serio? DT, sí. ¿El Indio? En el mundial 86, no. En esta, ¿sí? Mirá. En el carril, obviamente, jugando. Yo decíamos, pero no, qué dato. No. Arabia Saudita, mirá. No me acuerdo si alguno de esos equipos era DT. Nos fijamos en internet, lo googleamos y estaba. Mirá qué loco. Así que el Indio Solari DT. Ahí está, mirá, dato sumamente poco conocido. Sí, lo tengo que decir a Juani. Mirá qué flash, mirá. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, volviendo a sumar. Sí, volviendo a, no, no, igual re bueno, mirá, me dejaste re flasheada. Sabía que es hincha de Boca, el Indio. Sí, sí, sí. No sabía que fuera tan fanático del fútbol. No, yo tampoco. Era, viste, con las preguntas de carrera de mente que te da opciones y te da dos y una nada que ver. Bueno, para nosotros esa era la nada que ver. Sí. Bueno, esa era la opción correcta, el Indio Solari. Mirá qué flash, mirá. Así que bueno. Bueno, volviendo a Sumo. Volviendo al Sumo. Estamos escuchando Brilla tu luz para mí. Uh-huh. También Temón, me encantó, así que lo... Me encanta este tema, así que lo elegí para la cortina. Y les paso a contar un poco de la historia de la banda. Dale, dale, adelante. Sumo se formó en el 82 en Hurlingham. Y eso, obviamente, todos ya sabemos, es uno de los grupos más influyentes del rock argentino, ¿no? Sí. Todo comienza cuando Luca Prodan, que bueno, historia aparte, ¿no? Ya dedicaremos un día a él, pero haciendo una breve síntesis. Todo un personaje. Todo sí. Un personaje, sí. Bueno, el italiano, creó una familia adinerada, se estudió en Inglaterra. Y ya de grande tuvo problemas de adicción a la heroína allá en Inglaterra. Entonces vino a la Argentina escapándose de esto, ¿no? Uh-huh. Y él, bueno, ya un erudito, ¿no? Era muy groso. Ya desde chico se dedicó allá acá en Argentina, en un estudio casero que tenía, se dedicó a componer y grabar canciones. Uh-huh. Él convenció a su amiga londoniense Stephanie Neuchâtel de que venga de Argentina para ser su baterista en una banda que estaba conformando, ¿no? Entonces, junto a amigos del barrio, que eran Germán Dafuncio, en guitarra, y Alejandro Sokol, bueno, formaron Sumo, ¿no? Esto, bueno, ya sabemos que tuvo varios cambios, como todas las bandas, se añadieron. Sí. Diego Ornedo en bajo y, bueno, más tarde Petinato, estuvo Troglio también, Moyo, grandes personalidades del rock. Sí, sí, sí. Genios todos. Bueno, empezaron a hacer pequeñas actuaciones hasta llegando a tener un recitales en frente de 20.000 personas, que fue uno de los primeros grandes recitales de la banda, ¿no? Ya cuando la amiga de Luca, Stephanie, se vuelve a Inglaterra, por el, ya por el tema que había enfrentamientos Inglaterra-Argentina por el tema de las Malvinas. Sí. Este, bueno, quedó Sokol en batería, como contábamos, y bueno, ahí ya entonces se agregó Arnedo y Pettinato. Este, ya en este entonces, el 82, 83, 84, 85, la banda estaba liderando el movimiento underground. Sí. Junto con los Redondos, ¿no? Y empezaron a grabar, bueno, hicieron el primer debut discográfico, Divididos por la Felicidad, discazo, todos los conocemos, en el 85. Este, bueno, ya para ese entonces Luca se estaba mostrando la... ya todos conocían la originalidad y... sí, la faceta... las facetas de Luca, sí, artista súper multifacético. Sí, sí, sí. Este, bueno, todos sabemos la cantidad de frases que... sí, era muy cómico en los reportajes, ¿no? Ahí subí recién. Ahí estamos viendo una, sí. Sí, acabo de subir ahí a al muro de Los Ángeles, ahí para que lo vean en Facebook. Un reportero le pregunta, le dice a Lucas, le pregunta si estaban conformes con la imagen de reventados que estaban dando. Y le dice Lucas, re indignado, le dice, ¿qué reventados? Le dice, yo estudié en los mejores colegios de Inglaterra, estudié con el príncipe William, le dice, hablo cuatro idiomas, ¿vos cuánto hablas? Le dice, no, yo castellano, le dice, ah, y el reventado soy yo, le dice. O sea, genial, genio, genio. Sí, no, es súper contestatario, Luca, sí. Tanto en los no temas. Ninguna, sí, sí, sí. Este, hay otro también que le preguntan qué es el rock. Y le dice, y rock es corre al revés, le dice. ¿Cómo definís el rock? Decía él. Este, bueno, siguieron grabando, grabaron en el 86 Llegando los Monos. Ahí ya empezaron a hacer recitales de mayor magnitud, ¿no? El 87 After Chabón. Y para ese entonces Lucas ya había cambiado su adicción a la heroína por la ginebra. Como dicen, la rubia tarada, tomar unas ginebras con la gente despierta. Sí. Es así que es argentina. Este, en el 87 ya el, bueno, eran ya muy conocidos en todo el país ya. Sí, sí, After Chagón fue un disco que marcó. Sí, marcó, después. No, además tiene los temas más conocidos de sí, Sumo, ¿no? Sí. Este, bueno, el 87 te contaba que el 20 de diciembre, esto es un dato muy loco, el 20 de diciembre fue la última presentación de Sumo y antes del último tema, que fue Fuck You, sí, Lucas dice, bueno, iba la última, y así fue, porque dos días después lo encontraron muerto. Bueno, murió de cirrosis crónica, tenía 34 años, muy cirrosis irreversible, perdón, tenía 34 años, súper joven. Sí, la verdad, sí, sí, dejó para el poco tiempo y la juventud que tenía, dejó un legado increíble en lo sí, que es la música. Imagínate lo que hubiera sido si seguía sí, un par de años más, ¿no? Contribuyó y parte del espíritu contestatario también es lo que hablábamos de los Redondos, ¿viste? Sí. Parte. Y bueno. Ese momento en el que todo estaba bastante más jodido que hoy. No, salir a decir las cosas tan sí, de frente. Sí, sí. No, y además incluyó algo que es el rock nacional en inglés, digamos. Sí, sí. Totalmente. Ah, bueno, ahora el tema, no sé si sigue sonando. No, bueno, que estamos escuchando recién, Brilla tu luz para mí, Shine your light on me. Sí. Este, sí, muchas canciones en inglés, de hecho, casi la mitad diría, ¿no? Sí, sí, sí, pero con temáticas contemporáneas sí, de Argentina. Y también tiene canciones muy, digamos, ilustrativas o con muchas imágenes que, no sé, poner la más conocida, Mañana en Abasto. Sí. Que vos vas caminando por el abasto y te imaginas ese abasto de tu habla. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Recién por más que ahí no exista. En un comentario en un video de YouTube que decía que es muy loco como él, siendo italiano o inglés, terminó siendo más argentino que cualquiera de los argentinos, ¿no? Claro, ¿cómo logra captar esa esencia que sí, por ahí uno mirando desde afuera lo capta más rápido que alguien que está sí, sumido todo el tiempo, ¿no? Hay que aprender sí, a mirar un poco. Vivió, bueno, en Córdoba, vivió donde tenía su estudio de grabación. Uh-huh. Bueno, y bueno, cuando se separaron, ya bueno, en el 87 se grabó Fiebre, con, bueno, inéditos, en realidad recopilación de inéditos. Y bueno, cuando Sumo se separó debido a la muerte de Lucas, se formaron dos nuevas bandas, ¿no? Que siguen hasta el día de hoy, son Divididos y Las Pelotas. Y esto también tiene esa raíz de... los nombres de estas bandas son a raíz de la respuesta que dio Lucas en un reportaje. Le habían preguntado si en ese momento Sumo estaba pensando en separarse. Y se Divididos, dice Las Pelotas. Claro. Y quedó, bueno, por un lado está Divididos con Arnedo y Moyo y Las Pelotas con Afuncio y Sokol. Claro. Así que bueno,

carrera política, sí. Y entró en muchas profesiones. Acá leía que fue maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, uh-huh, director general de escuela, sociólogo, diplomático, gobernador, bueno, presidente de la Argentina. Claro, sí, se lo reconoce por su faceta política, digamos, por su política hacia las escuelas laicas, hacia su política educativa, pero también se lo conoce por su política de fomentar la inmigración europea del norte. También, ¿no? Yo estaba leyendo acá el artículo este que me pasaste, yo la verdad que muy enterada del tema no estoy, ¿viste? Sí. La típica actos escolares de primaria, bueno, sí. no te dejan nada, ¿viste? Pero re interesante, estaba, bueno, por lo que leía, impulsó mucho el crecimiento del país en aquella época, ¿no? Sí, igual es media, por eso, es medio controversial la historia de Sarmiento, porque por un lado, bueno, comencemos por el principio. Sarmiento fue un enemigo de Rosas terrible. Sí, por razón por la cual estuvo en el exilio. Estuvo en el exilio, estuvo sí. en Chile, por el cual escribe Facundo. Claro, porque famoso Facundo Quiroga. Sí, y cuando logra, o sea, después de todas sus políticas, porque además fue escritor, diplomático, o sea, después llegar a la presidencia, implementa toda una política de fomentación de escuelas, o sea, sí. Fue el primer gobernador de San Juan igual. Claro, acá yo leía que cuando fue el gobernador de San Juan, él, bueno, puso obligatoria la educación primaria. Claro. Que, bueno, incrementó en gran cantidad, ¿no? De 30.000 a 100.000 alumnos. Claro. Fue en toda la Argentina igual, esto ya cuando era presidente. Claro. Sí, fue un avanzado, fue lo que se llama un progresista. Sí, totalmente. Tanto en las ideas, digamos, educativas como en las ideas poblacionales que... Y en el accionar. Sí. No se quedó en las ideas él tampoco. En el accionar, claro. Pero bueno, tuvo sus problemas con todo este tema que ha salido en los últimos años, que se lo ha criticado a partir de la política que tuvo hacia los gauchos en el interior, sí. hacia el indígena, sí. que no lo consideraba ciudadano, digamos. Sí, y también era la época, ¿no? Sí, también era la época, por eso. Sí, de hecho, uno de los que también yo estaba leyendo unas notas, muchas cartas abiertas, diciendo, bueno, loco, ¿por qué decimos Sarmiento? Hoy es el día de Sarmiento, sí, Roca también hizo, obligó, sí. hizo obligatoria la escuela laica, y bueno, pero también tiene esa controversia de que la campaña del desierto y, sí. y sí, todo bueno, el tema. Todo lo mismo, un poco de lo mismo, ¿no? Sí. Pero era la época, qué sé yo, era sí. otra cosa totalmente distinta, ¿no? Sí, totalmente, era pensar en una educación, en ese momento se estaba pensando en la educación primaria, 10 a 14 claro. años. 10. Sí, a 12. A 12 años, sí. Hoy en día eso ya no es pensar muy poco, digamos. No, ahora. Hoy hasta una proyección hasta universitaria. Yo sí. ayer pensaba, en cualquier momento me van a poner el tercero y el universitario obligatorio. Sí, porque, sí, porque la verdad, si ya hoy en día te piden un título obligatorio de universitario sí. para conseguir un sí. trabajo, imagínate, ya dentro de poco va a ser obligatoria la especialización. Así que, bueno, nada, queríamos hacer un pequeño una pequeña conversación. Y en las escuelas, ¿cómo? Y en las escuelas es lo que te digo, o sea, no se hace énfasis en nada, o sea, va, bueno, ya en primaria sabes cómo es el acto, hay sí. todos vestidos de sí. señores feudales y de caudillos y de lo otro. Cantando el himno a Sarmiento. Claro, pero al final nadie entiende nada, o sea, salís re vacío de eso. Y en secundario ya casi peor, o sea, también nada. Y la época, el momento de nuestras vidas en el que nos podrían enseñar algo que nos quede y que podamos formar nuestro pensamiento no nos dejan nada. Claro, no. Pero habría que rever ese tema, ¿no? Por supuesto. Bueno, ni hablar que hay, la verdad que el trabajo de docente es un trabajo agotador. Es como, yo leí ahí en Facebook hoy, justo, bueno, haciendo alusión a la fecha, me saltó uno de los cartelitos que comparten en el inicio que decía que la única profesión que crea profesiones es el maestro, el docente. Claro, sí. No, pero yo los veo, a Barbie ponele o a ese, que van y vuelven agotados, o sea, dan 4 horas, porque claro, hoy ya no es solo... Está tan complicado la situación social, económica y cultural del país, que ya un docente no va solo a dar clases. Un docente sí, es mucho sí. más que eso. Sí, se totalmente. Tiene que andar preocupándose de otras problemáticas que por ahí, en otro momento, era cuando una educación más positivista era enseñar y listo, el que aprende, aprende, que no. Hoy es, sí, es un poco más incursionar en la vida, por ahí, del alumno, ¿viste? Sí. Y tener en cuenta aspectos psicológicos que antes quizás no. Claro, totalmente, es... Sí, debe ser muy agotador. Es una carga emocional, si yo lo veo, la verdad es una carga emocional. Pero bueno, ya nos contaré a Barbie en algún momento. Sí, qué mal que no, justo hoy. Qué mal, mirá la manera de pasar el día de Barbie, ¿no? Este, ¿qué te iba a decir? Nada, bueno, también mucho que ver con esto que estuvimos hablando el jueves pasado, con de la educación prohibida. Sí. Seguimos haciendo énfasis en la película, ¿no? Sí. Que, golpeó fuerte la película. Sí, la tengo que ver. Tuvo mucho mucho éxito, así que hay que ver si podemos entrevistar a los directores. Estaría buenísimo. Bueno, hablando, ya llevándole un poco a la actualidad, para no hablar tanto historia, porque no es un programa de historia. estaba viendo la mañana, que me llamó la atención, esto de la protesta en el Día del Maestro de padres, docentes y estudiantes, sí, en Buenos Aires. Por el tema de lo que había pasado con Magri, ¿no? El 0800, el... Claro, esas cosas extrañas que hacen. Los maestros que fueron despedidos por la parodia. Claro. Y bueno, justo dio el día de hoy, ¿no? Buen día para las protestas. Claro, para contemos, hagamos un resumen poquito. O sea, uno en un colegio... Fue para un acto. Claro, para un acto en la escuela número 3 del distrito 18, Álvarez Jonte 4651... hicieron un acto y parodiaron a Macri. Sí. O sea, para parodiar el cierre de cursos, de talleres. Fueron dos profesoras, creo que un bibliotecario, un portero también estaba ahí medio en el medio. Y fueron, bueno, también echadas de su cargo, si así se quiere, bueno, las tres, claro, autoridades, bueno, la directora, vicedirectora y la secretaria. Sí, no, y bueno, a raíz de este acto, como decís, esas personalidades de la escuela son echadas. Pero entonces Macri, o sea, el gobierno pone un 0800 detonado a denunciar las actividades políticas en las escuelas. Sí. Entonces, a mí me pregunto, va, yo tuve, o sea, fui a un colegio del interior y fue un colegio de Buenos Aires también. Y es cierto que los colegios en Buenos Aires están mucho más politizados, el alumnado está mucho más, sí, politizado y defiende mucho más. Por ahí hay cosas que también uno no entiende, quinto, sexto grado, séptimo, etcétera. O no entiende a los 17 años tampoco, ni a los 20, no, como totalmente. No. Pero, digo, no sé, hay como que dar espacio para que uno tenga una mirada crítica, ¿no? Sí. Es, bueno, en realidad esto se sabe, obviamente es campaña en contra de la Cámpora, ¿no? Ni más ni menos, pero... Sí, qué sé yo, de última está bueno que los pibes estemos informados, que sepamos, que nos vengan, que nos den charlas, que nos apoyen en la elección de la política. La política, sí, es el día a día. Sí, no, más vale, así sea para, en el caso del gobierno, para Macri, gobierno nacional, no importa qué bandera lleves, no importa la bandera. Pero me parece que esto de tener un control político tal sobre las instituciones, no sé... No me parece lo correcto. Tiene que ver esto también un poco con lo de el sufragio juvenil, ¿no? Esto de que quieren bajar la edad de votación a los 16 años. Sí. ¿Qué opinas vos de eso? Y la verdad es que hoy yo veía unos carteles a la mañana que me llamaron bastante la atención, que decía tenían edad, no tienen edad para votar, pero tenían edad para desaparecer. Y la verdad es que no sé, en realidad para mí lo del sufragio... está bueno, no sé si está bueno, pero a mí la edad que sea los 18 años es una responsabilidad. Sí. Y como es hay, opcional, me parece. Como hay gente muy consciente, o sea, yo creo que cualquier persona, cualquier ciudadana tiene la obligación y la responsabilidad de informarse. Sí. Y tanto alguien que tiene 18 años como alguien que tiene 40 como alguien que tiene 60 a la hora de elegir, sí, o sea, está proyectando cuáles van a ser las políticas que va a tomar un país, un gobierno, un municipio día a día. Entonces, me parece que está bueno tener esa responsabilidad a los 18 años y asumirla. No sé si a los 16, si es obligatorio, no sé, o sea, sí, no sé, yo a los 16 no sé si estaba como para votar. Sí, yo ahora, cuando fue el lunes pasado que estuvo el tema de la cadena nacional, que a varios se les cortó la novelita, ¿no? Sí. Y veía, bueno, en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, que estaban todos re enojados porque no podían ver las novelas. Y no sé, sí, qué. Yo dije, ¿y estos son los chicos que van a votar? Digo... O sea, como que me quedó picando, ¿viste? Te da para pensar. Sí, así como son los chicos, o sea, los que van a votar son los grandes que van a votar. Claro, o sea, a mí me preocupa más que los chicos que todavía tienen un montón de formación por delante, me preocupa aquellos que ya tienen cuadrado lo que piensan en los 40 años y que dicen, no voy a cambiar de pensar esto. Claro, es una cuestión de concientizarnos todos. Claro, ¿no? Me parece claro, es una cuestión de responsabilidad. Si van a bajar la edad, o sea, a mí lo que me ha servido de todo esto es que si bajan la edad a los 16, me parece que tienen que poner mucho más énfasis en lo que es la educación cívica. Sí, ¿no? Al menos en la provincia de Chubut no hay... Bueno, tenemos FEC en noveno, me parece, pero nada, un año que no te sirve absolutamente de nada. Ah, este año en tercero también estamos teniendo FEC, pero... Yo tuve y no, la verdad es que no sacó nada de ahí. No saca nada, ¿no? Pero eso es... Es una materia que me parece súper interesante y está buenísima que esté, pero que tenga un contenido que sirva, con el que los pibes salgamos del secundario con algo, ¿no? De esas materias. Claro, sí. No solo depende de los profesores, sino de los directivos también. Sí. De ministerios de políticas. Pero bueno, si no sé cuál es la causa por la cual van a reducir, o sea, sí me imagino, pero, la edad de votación. Pero si lo hacen, lo tienen que hacer acompañado de un proceso de educación cívica totalmente, mucho anterior. Totalmente, sí. Y que igual debería estar acompañado para el día de hoy, para que uno salga con 18 años, 17, o a la edad que salga del secundario, que es la formación obligatoria que tenemos, con una educación, no sé, correspondiente. Pero bueno, nos fuimos recontra de todo. Pero bueno, sí, todo tiene que ver con todo. Perdón, pero bueno, vamos a una tanda. Y hablando vamos a seguir un poco de historia y de responsabilidad cívica. Y hoy recuerdo que es el 11 de septiembre, y que no solo es el Día del Maestro, sino que es el día en que es derrocado el presidente chileno Salvador Allende, ya hace 39 años. Vamos a escuchar música y después hablamos un poquito de eso. Cada vez más fuerte.

con alegoría lo que pasó en Chile durante la dictadura de Pinochet. Sí. Y esta última pregunta de los milicos que pasó en La Moneda se refiere a hoy, lo que estamos conmemorando hoy, que es el 11 de septiembre del 2012. Sí. Estamos conmemorando en 1973 la caída de Allende. Sí, con una noticia nueva que... Vamos a empezar por lo actual. Sí, ¿qué dicen? Bueno, ya... que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando dentro de un ratito, que esto de que la justicia chilena confirmó que Allende se suicidó. Hay que ver, ¿no? Pero si dice la justicia chilena, qué sé yo. Bueno, este es un fallo que se... O sea, el juicio se abrió en la final del 2011. Sí. Se abrió para ver... Porque nunca había... Se había... en la justicia... Mira, ¿qué había pasado con la muerte de Allende? Porque siempre estuvo la duda si fue un suicidio, sí, si lo asesinaron, como fue el último que quedó. Sí. Siempre quedó la duda. Y por todos los disparos, los bombardeos, la verdad que lo que hicieron en La Moneda fue increíble. Fue desmedido, más que increíble. Sí. Había quedado la duda y bueno, hoy la justicia chilena afirma que... Además me encanta eso, lo que dice al final es mortal. Dice, Allende el primer marxista en llegar al poder de Chile por voto popular. O sea, ese epíteto es genial. Resume mucho, dice que bueno, que él apoyó su fusil AK-47 bajo su mentón y disparó dos balas que tuvieron la misma trayectoria de acuerdo a las pericias. Bueno, estamos leyendo La Nación igual. Sí. Fuente de La Nación. Pero bueno, Allende ganó en Chile después de una campaña que la mujer... Hay un documental muy interesante de Patricia Guzmán, un chileno, que se llama Salvador Allende. Y la mujer cuenta que Allende se pasó su vida haciendo campaña, porque le costó 30 años llegar al poder. Y acá decía, encontré un pequeño cuadrito que contaba la cantidad de veces que él se candidateó, ¿no? En el 52, en el 58, en el 64 para presidente. Y fue, bueno, electo finalmente en el 70. Claro, él fue senador, fue ministro de... Él era médico. Sí. Y fue ministro de Salud. Militaba para Partido Socialista. Militaba para el PS, sí, el PS de Chile. Y él tenía una política, o sea, tuvo una política muy abrupta, en el sentido de que él decía, la campaña la hizo en un tren, ¿no? Iba en un tren, iba recorriendo todos los poblados de Chile. Mira. Así, no hizo una campaña masiva. Sí. Porque tampoco tenía el apoyo de los medios de comunicación, estaban en manos de la derecha y la burguesía nacional chilena, ¿no? Entonces él fue en un tren, hizo la campaña pueblo por pueblo, presentando su proyecto, su planificación. Claro, él decía que había que llegar más a la gente y concientizando, viste, a los trabajadores sobre la importancia del socialismo. Bueno, la cuestión es que... Y así fue como entre... Mirá, en el 52 él había sacó casi 52.000 votos. Y ya en el 70, bueno, 20 años después... Sí. Llegó al millón, casi 100.000 votos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí en el Facebook subimos un video que dice, se ve, bueno, el primero de la parte es el discurso de Allende, que ya lo vamos a estar pasando, y después se ve cómo va poniendo los votos, dicen Allende, Allende. ¿Por qué? Porque el sufragio no era como que, bueno, va a balotar, sino que lo tenía que afirmar después, una vez que ganó, el Parlamento. Entonces, bueno, dentro del Parlamento lo votaron también. Y de hecho, él tuvo en sus primeros dos años, que fueron sus años de mayor gestión política, el mejor, tuvo tal apoyo popular que volvió a ganar la mitad del Parlamento de nuevo. Mira. Pero bueno, fue igualmente bloqueado por... porque aplicó política, reforma agraria. O sea, imagínate una reforma agraria, hoy en día es mala palabra, imagínate en el 70, cuando además no tenía compañía de los otros países latinoamericanos como podría haber hoy, porque era un baile de dictaduras por todo Latinoamérica. Universidad Popular, que se fue a Allende, ya sabemos cómo terminó el tema de las universidades en Chile hoy, hasta hoy lo están sufriendo. Y así, medidas de salud, medida de cooperativas en los trabajos. Y le pasó muchas cosas que son muy curiosas, que hoy en día... Que él tuvo un ataque mediático, o sea, la televisión hablaba todo lo peor de Allende, o sea, incluyendo a la clase media alta. Sí. Paro de transporte, o sea, las políticas, digamos, de la derecha. El paro de transporte, que todos los transportistas lo pararon. Entonces, la gente no podía ir a trabajar porque no había transporte, solo funcionaba el transporte estatal. Mira. Nacionalización de empresas. Bueno, todas políticas, digamos, mirando un poco a futuro. Y también lo que tuvo incidencia, digamos, transnacional, que no le ayudó demasiado en lo que era la política, fue que estuvo con Fidel Castro. Hay un programa. Sí, eran amigos también, sí. Se dice, ¿no? Muy claro, amigos. Decía que tenían dos problemas, que era, o sea, si bien en lo que es política, alfabetización, políticas públicas y todo, congeniaban, Fidel Castro decía que la revolución era con las armas y Allende, sí, decía que era a través del voto. Y bueno, eso fue también lo que dicen que terminó. Porque además tenía toda la CIA, a todos Estados Unidos, sí, poniendo plata, haciendo golpes, o sea, haciéndole un, sí, golpe, todos los generales, o sea, en contra. Y bueno, es muy interesante el análisis, empezar a analizar también. ¿Qué pasión la de Allende, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Qué pasión? La verdad que es muy interesante la historia de él, y es muy interesante también porque en el ejemplo de él se ve lo que podría haber sido. Se ve también que un golpe de Estado no se hace solo con un ejército, sino que se hace también a través del medio, de los medios de comunicación, sí, a través de influencias extranjeras, en este caso estadounidenses, que les encantaba sembrar por todos lados. Bueno, sí, hablar que en Chile un gobierno, sí, socialista, no, sí, no, que no, es que no. Va, no, les complicaba toda. De hecho, es muy gracioso porque se ve al embajador de Estados Unidos en Chile diciendo, confirmando que sí, obvio, dice sí, la CIA mandó 30 millones de dólares, no sé cuánto, para derrogar a Allende. Y no, terrible, y era y hay ejemplos en toda, sí, Latinoamérica. El domingo estábamos hablando de Magamundo de Nicaragua también, o sea, fue es lo mismo, o sea, Estados Unidos. Ay, mira, bueno, me hace acordar ya todo el, sí, tema, me voy un poco por las ramas, sí, ¿no? Pero me gustaría comentarlo, de Isabel Allende, uh-huh, que es la sobrina, ¿no? No sé, con prima, algún parentesco, sí, sí, familiar tienen, pero bueno, ella escribió, escritora, sí, sí, sí, muy buena escritora, genia, escribió De Amor y de Sombra, se llama. Sí. ¿Lo leíste? No, bueno, te lo recomiendo, y para oyentes también está muy bueno, sí, de una historia, una periodista y bueno, su novio, en la época de la dictadura chilena, ¿no? Allá hace ya 30 años, más o menos, se ubica la historia. Es re fuerte, es muy fuerte, tiene, bueno, muy gran, muy buena escritora ella, tiene escenas muy gráficas, sí, ¿no? Capítulos muy gráficos y tiene una mirada muy crítica. Muy crítica, está muy bueno ese libro. Sí, que, bueno, otro ejemplo más contemporáneo, fílmico, es Machuca, no sé si la viste, no, una película, son bueno, otra cosa que se hace Allende es incluye nenes en escuela privada, o sea, como todos tenían que tener derecho a la educación, bueno, también la gente que no tenía acceso tenía que tener por cercanía, viste, a escuelas privadas. Entonces un nene de una villa termina yendo a una escuela privada donde estaba la élite chilena, y claro, sí, todos horrorizados porque, sí, el nene ese estaba ahí, hasta que uno se hace amigo. Y bueno, igualmente es una historia trágica porque llega Pinochet y se va todo y saca, erradica las villas. Pinochet, sí, elimina y arrasa las, sí, villas, hace una matanza hasta ahí indescriptible. Y bueno, es como, hay que, me pareció importante porque, si bien hoy muchas radios, hoy 11 de septiembre, recordaron las Torres Gemelas. Claro, yo leí ahí también en Facebook, viste, muchas redes sociales, nosotros, muy facebookeras, como decías. Que también están comentando que anda a encontrarte un yanqui que vaya a compartir una tragedia de esto, de Allende, alguna tragedia argentina, y nosotros estamos todos, sí, con la cabeza llena enfocados en, uh-huh, en las Torres Gemelas, y nadie se acuerda de Allende, ¿no? De, claro, me pareció, o sea, trascendente eso, hablar un poquito de hoy, de que es el 11 de septiembre, o sea, fue un 11 de septiembre de 1963 en un país vecino, sí, que vivió lo mismo que vivieron todos los países, sí, latinoamericanos hoy, y que la verdad es que lo que, nada, esperaban es lo que esperamos todos, lograr ser un país que viva por sí mismo y no depender de, sí, ningún país extranjero, no ser un país independiente económico y culturalmente. Totalmente. Pero bueno, también bueno, este documental sobre Allende es muy interesante porque hace una crítica no solo, La Batalla de Chile, son tres documentales, no solo a la, culpando la visión simplista del golpe militar, sino también eso, lo que decíamos, de la responsabilidad, bien, la responsabilidad que cada uno tiene en su accionar. O sea, cuando vos criticás a un gobierno estatal,

atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de proteger el Estado. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que será el nombre mío, que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Bueno, estábamos escuchando el último discurso de Salvador Allende. Buenísimo. Al final, el metal de la voz que no se iba a escuchar se terminó escuchando hasta 39 años después. Tengo, bueno, ahí compartí en el muro, dice que se dirige a la mujer campesina. Ahí hacía un pequeño paréntesis hacia nosotras, a las mujeres. Dice, la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la abuela que trabajó más, a la madre que supo que nuestra preocupación por los niños. Uh-huh. Lindo, re lindo el discurso. Sí, la verdad muy interesante. Y bueno, fue el último y dicen que lo escribió sin hacer ningún boceto, desde el teléfono de la moneda antes de que bombardearan. Así que bueno, con eso ya hablamos mucho. Estaría bueno, recomendadísimo, un documental que se llama Salvador Allende, de Patricia Guzmán. Recomendadísimo por la mirada, la cantidad de miradas que tiene. Y bueno, cerramos el tema por hoy. No olvidarse, no solo acordarse que hoy 11 de septiembre cayó en las Torres Gemelas, sino acordarse de que también en un vecino país se contribuyó a los golpes de Estado en Latinoamérica. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Dale, que ya hablamos mucho. Dale. Todo, todo, todo, todo. About hairy, sweaty, macho, redneck men who rape. volvimos. Vamos acá de nuevo. Vamos a distendernos un poco porque la verdad. La última media horita que nos queda. Sí, sí, sí. Tuvimos políticas. Hoy nos pusimos con todo, sí, sí, sí. ¿Qué tenemos ahí? Estaba viendo un afiche que subieron en el Facebook de Galeano, del Centro Cultural Galeano. Sí. Todo mi sano cuerpo te ofrezco. Que es. No sé si es una obra de teatro, pero me llama mucho la atención el nombre y la imagen, ¿no? ¿Qué dice? ¿Mujeres bonitas? Dice, las muchachas bonitas corren peligro, como el quirincho vola junto al camino. Bueno, vamos a... es un dicho. Vamos a ver si podemos hablar. ¿Cuándo es este...? El viernes. El viernes 14 a 21. Bueno, vamos a ver, jubilados y estudiantes 50% de descuento, dice, ¿no? Sí, sí. Entrada 20. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos esta semana con alguien que nos cuente un poquito de qué viene. Hay muchas fotos interesantes. Sí, muy lindas. De Galeano. Sí, la verdad que... Y lindo, para ir al teatro. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a estar buscando información de eso porque me interesó. Bueno, buenísimo. Vamos a estar buscando para ver el jueves. Y yo quería avisar, porque nosotros tenemos oyentes de... no solo de la comarca, sino de Buenos Aires, de Córdoba, sí, de todos lados. Página. Bueno, solo quería dirigirme un toque a aquellos que están cerca de la provincia, ciudad de Buenos Aires, porque este sábado 15 de septiembre empieza el preencuentro de mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que se hace el 27 de encuentro de Nacional de Mujeres Posadas, en Posadas, sí. Pero en Buenos Aires se está organizando un preencuentro donde se hace como una simulación o una simulación, no, se hace un pequeño encuentro para aquellos que no quieren ir, que no pueden ir, o para aquellos que quieren ver de qué se trata un encuentro de mujeres. Mira. Y porque lo que estaba viendo se organiza de la misma manera. Empieza a las 12 horas la acreditación. Después, bienvenida, almuerzo, nuestra vida es nuestra lucha, en boca de todas, son dos películas, dos proyecciones, talleres sobre violencia hacia la mujer y niños, mujer y trabajo, educación sexual, anticoncepción y aborto, trata y prostitución. A las 16 va a haber un plenario. ¿En cuándo es? El 15 de septiembre. Es sobre el sábado, ¿no? Sí, este sábado vamos a ver si podemos hablar con alguna de los organizadores. En Chile, 13:51. Se hace un plenario, o sea, a partir de todo esto que se trabajó en los talleres, después se hace una discusión y se muestra lo que se dice. Después va a haber una charla a cargo de María Vargas, la abogada defensora de derechos de la mujer en Jujuy, de Agustina Vidales Agüero, que es por el campaña por el derecho legal, bueno, aborto legal seguro y gratuito, en decisiones, y otros invitados a confirmar. A partir de 19:30 va a haber actividades artísticas de Peña y va a haber exposiciones, murales, banderas, bueno, y toda la producción que están encarando esta semana la organización de Mujeres al Encuentro. Qué lindo, lástima que estamos tan lejos. Sí, la verdad que me gustaría participar. ¿Tiene algún costo? No, es gratuito. Ah, buenísimo. Mujeres al Encuentro, dice, somos mujeres estudiantes universitarias, terciarias y secundarias, trabajadores, habitantes de barrios populares de la capital. Todas tenemos cosas en común, entre ellas que diariamente nos organizamos para luchar en agrupaciones, movimientos, comisiones de mujeres, secretarías de la mujer, en centros de estudiantes y sindicatos. Y que año a año asistimos a esa experiencia única en el mundo que son los Encuentros Nacionales de Mujeres. Este año nos estamos preparando y organizando para participar del 27 encuentro que se realizará en la ciudad de Posadas, Misiones, y organizamos este preencuentro para conocernos, para empezar a debatir sobre los temas más importantes y para compartir nuestras experiencias y expectativas acerca del 27 encuentro. Buenísimo, súper completo. Sí, la verdad que sí. La verdad está bueno. Y quienes quieran participar, quieran más información o algo, pueden escribir a preencuentrocapital@yahoo.com.ar. La verdad que me parece interesante como para... Sí, no, es un... me re gustaría ir, mira. Es un... La verdad que así que los que tengan la suerte de estar en Buenos Aires y se puedan acercar, que vayan. Sí, y más si no pueden después, es como un mini encuentro, porque... Claro, lo que como tienen, la previa. Como la previa al encuentro, sí, sí, sí, sí. Así que está muy interesante, lo vamos a compartir en la página para que tengan la información. Vale. ¿Y alguna otra noticia tenemos en el día de la fecha? Y yo he encontrado algo medio extraño. A ver. No les comento nada, que la Universidad de La Plata se generaron, por así decir, desarrollaron salchichas saludables, tienen 30% de tenor graso, pero lo interesante es que reemplazaron la grasa porcina o vacuna que tienen las salchichas por aceite de pescado. O sea, tiene buen contenido de omega 3. Un poquito de asquito, ¿vale? Yo de por sí las salchichas son asquerosas, no, porque ya no sabéis qué tienen adentro. Pero además que tengan pescado me da como más tiene impresión. Bajo contenido graso, poca sal, son nutritivas, pero tienen igual sabor y color que las que están en el circuito comercial. ¿Qué sé yo? Bueno, viste que están esas que son, dicen salchichas cerra, esas dietéticas. Ay, ¿qué sé yo? ¿Cómo van a ser dietéticas las salchichas? No existe eso. No, igual las demás no se cagan de risa, pero es cierto, no existe. Horrible, no, yo de por sí las salchichas son horribles, pero no, además paso, le paso a las salchichas, pero qué sé yo. No. Falta ver. Vamos con un tema. Vamos con un tema y después volvemos y ya nos despedimos. Dale. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. Ah. Your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be hemos hablado todo hoy, Juan, y hemos paseado por todo. Nuevamente, feliz día a los maestros. Nuevamente, sí, que se lo merecen. Un abrazo muy grande a todos ellos. Y bueno, nos vamos a dejar con música, que ya no agotadísimas. Ya les hablamos todo. Se extrañó Vero y Berry hoy, porque la verdad nos pusimos demasiado serio, me parece, para esta hora de la tarde. Totalmente. Pero bueno, nos vamos un ratito antes y los dejamos con música. Sí, ¿qué vamos a estar escuchando, Lor? El pibe de los astilleros. Sí. Vamos con ese tema y después, bueno, está Wanda ahí eligiendo selección musical. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves. En el mismo horario de 15 a 17. Sí, por 103.5, somos Ángeles de Oda. Sí, gracias Juan. Y bueno, hasta gracias, el próximo. Gracias Juan y hasta el próximo jueves. Nos vemos.